miradas, pero no las entendía. Fluyó la energía y yo andando en la mía. Me enganché contigo, pero no te merecía. Tú querías algo más, más, más, más, más. Tú querías algo más, más, más, más, más. Yeah, sé lo que en Cartagena y conmigo viene el detox. Yo bien tóxico, la recibo con lo que dejó. Distorsiono código de lo que pasó. Un fin de semana que fue el que nos alejó. Yo bien mecha corta, ella muy afectada por historias del pasado, camufladas en miradas, dobladas por el sabor dulce que trae el presente. Luego el pasado pega y pagas todos tus pendientes. Con lo que guardaste y nunca resolviste, con lo que quisiste y no entregaste ni dijiste. Ahora me entero que después de tanto ya volviste. Ya no sé si llamarte o hacer que nunca exististe. Yo no puedo darte lo que te mereces. Tengo que viajar por ahí, no vuelvo en meses. Yo ya sé muy bien lo que no te parece. No quiero alimentar eso porque se crece. Pase lo que pase, aquí estaré si llamas. Cualquier cosa, cualquier día de la semana. Pero como amigo si te da la gana. Que no puedo amarte ni estar en tu cama. Me fui con tu corazón, pero no lo sabía. Vi tus miradas, pero no las entendía. Fluyó la energía y yo andando en la mía. Me enganché contigo, pero no te merecía. Yeah. Tú querías algo más, más, más, más, más. Tú querías algo más, más, más, más, más. Sabes que lo bueno dura poco y por poco que me choco, pierdo el foco, no te me llenes de moco. ¿A poco que eres loco? Si cuando te toco me despoco. No culpe a la suerte, yo quería probarte. Las ganas de tenerte me hicieron llamarte. Y yo quise ilusionarte, pero maluco no pasaste. Cero tóxico, que la cama se sienta místico. Fantástico con el hidráulico. Hagamos maratón olímpico. Y cero tóxico, que en la cama se sienta místico. Fantástico con el hidráulico. Hagamos maratón olímpico. Tú querías algo más, más, más, más, más. Tú querías algo más, más, más, más, más. Kelly.